Marcelo Millar, comandante Cuerpo Bombero Osón. Un incendio declarado en una casa habitación de un piso, sufre daños en entretecho y parte de la construcción total, digamos. ¿Las causas? Están siendo investigadas por el departamento técnico, pero no se descarta que sea algún problema de aislación del ducto de evacuador de gas. ¿Tuvimos problemas con agua? No, ningún problema. ¿La casa se encontraba con moradores? Sí, estaba con moradores, pero están todos sin novedad. ¿Algún conveniente de haber trabajado acá en el lugar, ya que hay una parte bien alejada de...? Sí, un sector alejado, digamos, pero no tiene mayor inconveniente. Grifo cerca, buen abastecimiento, así que no hubo ningún inconveniente. ¿No hay lesionado? No hay lesionado, felizmente. ¿Estaría totalmente controlado? Totalmente controlado. ¿Hubo en algún momento peligro de propagación? Sí, hubo peligro de propagación a una casa de dos pisos que está muy apegada a la construcción, pero fue revisada completo y no tiene ningún daño por el efecto del fuego.